parte de Arcilla al día de hoy. Y tenemos a Raúl, Raúl Quintanz, compañero, maestro, histórico, de tiempo completo. Siempre nos manda mensajitos, hoy lo tenemos en vivo, Raúl, están de vivos. Hoy, Raúl. No, es un programa histórico hoy, ¿eh? Por el sol, por el sol. Bueno, paremos con la edad. Bueno. Unas compañeras de tiempo completo me acercan esta carta, y yo también soy de tiempo completo, y es una carta dirigida a la ciudadanía. Dice así: nuevamente estando en tiempos preelectorales, escuchamos que la escuela pública, y en particular las de tiempo completo, ahora de tiempo extendido, son tomadas como las salvadoras frente a la situación de fragmentación que vivimos los uruguayos. Pocos saben que los maestros de estas escuelas han sido sobrecogidos en cuanto a su formación, fueron sobreexigidos en cuanto a su formación, dedicación y condiciones de trabajo, concursos, etcétera. Un ejemplo es el hecho de que no tenemos en las 8 horas diarias de trabajo, 40 semanales, el descanso que todo trabajador tiene derecho, y tampoco el pago de tiempo de descanso trabajado. Frente a la propuesta inicial de la reforma de rama, por la cual se piden préstamos al BID desde 1997 para llevar a cabo una muy pensada implementación, vivimos o sufrimos en la práctica de tantos años que solo sobre las espaldas y esfuerzo del maestro se sostuvo esta modalidad de escuela. Lo afirmamos porque, siendo protagonistas junto con los niños, nunca llegamos a contar con los profesores especiales, los implementos proyectados, los grupos interdisciplinarios de profesionales. En algunas situaciones sí, en otras no, pero no era universal para todo tiempo completo, ¿verdad? Bueno, yo estoy haciendo un extracto de esta carta, dijimos, porque es muy extensa y hay mucha gente. ¿Cómo que contextualizar? ¿Cuál es el problema? El problema es un reclamo que se está haciendo desde siempre, ¿verdad? Porque la gente quiere resaltar el tema de la remuneración. El maestro se le remunera de acuerdo a su grado en 20 horas, pero las otras 20 horas de trabajo, que son iguales para el maestro, no son pagas en su mismo grado, sino que son pagas con una compensación. Si bien hasta mediados del 2008 la compensación equivalía a un básico de primer grado, del 2008 para acá se ha mejorado. La gente que, digamos, que pierde, ¿verdad?, o que deja de percibir más cantidad de dinero, es la gente que está en los grados superiores. Se está pagando tercer grado. Y ahora se va a pagar se está pagando a un cuarto grado. Se iba a comenzar a pagar, perdón, a partir de julio, creo, un cuarto grado que no se pagó. Para la gente que escucha que no son maestros o docentes, imagínate que vos laburás en una fábrica y de mañana te pagas 4 horas, laudo medio oficial. Y de tarde te pagan laudo peón. Clarito. Esto es lo que están haciendo con los maestros de tiempo completo desde hace años. Sí, con los oficial también. Y se acaba este periodo administrativo y sigue sin solucionarse este reclamo. Y es por eso que los maestros de tiempo completo acercan esta carta y que exigen que a cada maestro se le pague de acuerdo a su grado las 40 horas. Las 20 horas de su grado y las segundas 20 horas también de su grado. Una preguntita, bien, o un comentario. También estaba el tema de la media hora de descanso, ¿no?, con respecto a los maestros de tiempo completo, porque trabajan 8 horas. Y los miércoles trabajamos 2 horas y media más. Y esas 2 horas y media son sin pago. ¿Está comenzando un movimiento en la escuela de tiempo completo para que esas 2 horas o no corran más o se paguen? O se paguen como se tiene que pagar. En realidad serían sus horas de descanso que siguen trabajando. Claro, como lo que interpuso la gente de la reunión, ¿verdad? Que se retiran todos los días media hora antes de la escuela. Acá por último, en la carta dice que en la TN de mayo del 2009 se consideró en el capítulo escalafón docente, apartado E, que las unidades docentes de cargos de maestros deben ser de 20, 30 o 40 horas para que se paguen todas las horas al valor del grado. El tema es que en primaria, la gente que no lo sabe, ¿verdad?, se liquidan por grupos de 20 horas y no se puede pagar por grupos de 10 horas. Entonces lo que se está diciendo es que, bueno, si uno trabaja 25 horas, que le paguen las 25 horas y no 20, porque no le van a pagar 30. Una discusión grande que se nos viene está a tiempo completo, que es la extensión del tiempo pedagógico. impulsado la ley, impulsado en algún otro documento. El otro día alguien aportaba información en el secretariado sobre la existencia de un plan 2010-2030. Bueno, es Elenia 2010-2030, está en las páginas web del Ministerio del Mides. Es un acuerdo entre ANEP, participó ahí el Picente también, participaron todas las ONGs. Y es uno de los postulados que tiene es la extensión del tiempo pedagógico, que nosotros como sindicato tenemos que empezar a discutir. Ayer en la TD algo se adelantó igual, ¿no? Se habló algo de la TD. Pero yo, como estaba con la comisión con tiempo completo, no estuve trabajando con el tema de la extensión horaria. Muy bien. Me parece que ya que hablaron de la TD, sería interesante que se contestara, antes de ir con José, que se contestara la pregunta que hacía la compañera con respecto a cómo se da el proceso en la TD de discusión. La discusión, como todos saben, bueno, el viernes pasado tuvimos a TD por escuela, todo lo que se resuelve allí, todos los documentos tienen que ir a la TD nacional. Van los documentos a la TD nacional. Dos copias. Van dos copias y allí y después se pondrá fecha para la TD departamental y hacer el resumen y sistematizar todo lo que devuelven las escuelas con propuestas, con... Que por favor vaya un tema por hoja porque después nos volvemos locos. Sí, después hay que estar cortando las hojas porque hay cinco temas en una hoja y quedan pedacitos y después, Y si escuchas a Bucay que no lo pongan. Ahí está. No lo pongan. Entonces van las actas de las escuelas en la TD departamental, todos los departamentos hacen el resumen y después esa sistematización de todo va a la TD nacional, que allí queda como documento e insumo de las escuelas, ¿verdad? Sí, y vuelve a las escuelas para que las escuelas sepan lo que pasó en las escuelas del país. Ese es el recorrido que pedía la compañera que explicáramos y está muy bien explicado por Gabriela. Bueno, otra cosita que no tiene nada que ver con esto, pero a la compañera Rita que nos decía que no estaba la plata, acá los compañeros dicen que sí, que está la plata en el cajero, así que bueno, va a tener que ir a otro cajero porque de repente ese no funcionaba. Muy bien, y pasamos al otro tema que nos convoca. Estábamos mirá, lo que tenemos acá es calendario de concursos, concurso de directores, algunas novedades. Y tenemos esperando al compañero Olivera, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Calendario de concursos? Bueno, dale. Así dejamos el tiempo todo junto para José. No, calendario de concursos, avisarles simplemente a los compañeros que está el calendario de concursos práctico para educación común, que empieza el día 11 de agosto, es el primer grupo, y que pasen por inspección. Para inicial, por lo que nos dijeron las compañeras del departamento de concursos, va a estar como a mediados de agosto, así que la semana que viene ya vamos a estar por ahí. Otra cosa que preguntaban era si ADEMO había tomado postura sobre el voto consular. No, ADEMO no tiene postura sobre el voto consular. No. Una información que aportó la compañera, pero no, sí tenemos sobre la ley de caducidad. Muy bien. No sé qué es otro recibo. Lo del concurso de directores. Concurso de directores. Novedad. Había un pedido aprobado por el secretariado de Tadeu Montevideo de respaldo a los compañeros que habían concursado de directores hace 4 años, donde ellos reclamaban una interpretación similar por una redacción que tenía la resolución, las bases de concurso, de 3 años a partir de la primera elección. Bien, en ese sentido, ADEMO Montevideo había realizado un pedido, también ADEMO Montevideo los había acompañado en un reclamo jurídico que estaban realizando los compañeros. En la entrevista que se mantuvo la semana pasada, ¿no? Sí, durante esta semana. En FUM. Se informa favorablemente a esos pedidos con una argumentación de que los concursos de directores, como pasan para el año que viene, no tenemos quien elija los cargos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que van a poder elegir el año que viene con ese mismo concurso, y que el concurso de directores se hace la prueba una parte este año, todavía no están las fechas claramente definidas, y la segunda parte se realiza el año que viene. Eso es el concurso. Y están de las bases, pero van a tener algunas modificaciones. Sí. Están las sugerencias de bases. Nosotros cometimos un error el otro día, dijimos que le íbamos a publicar. Como se están discutiendo, optamos por no publicarlas en la página web porque después tenemos problemas. A los que estábamos por concursar, que nos habían dicho que la segunda parte era en febrero para que podamos elegir, le decimos a esos miles de compañeros que vamos a concursar hasta mediados del año que viene. Más o menos. El curso de directores fue así como largo y el concurso también va a ser como largo. Muy bien. Ahora sí, nos acompaña el compañero José Olivera de FENAPES. Digamos que FENAPES tiene un programa prácticamente a la misma hora que, sí, que nosotros en una radio cercana. O sea, vecina, que le hacemos competencia. Sí, no, le hacemos propaganda, es algo mismo pasado lo dijimos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenos días, ¿cómo están, compañeros? La verdad que dinámica audición esta, con mucha alegría, que eso es importante también. Bueno, un gusto. El mate está bien recargado. Mate, bueno, hay bizcocho, grisina, está bien, cuidar la línea, está bien. Sí, está la de más. Sí, está la, ok. Bueno, José, a ver, ¿cómo va este trabajo de el recurso de inconstitucionalidad? Bien, efectivamente, el miércoles 29, en el marco del paro de 24 horas, nosotros entregamos en la Suprema Corte de Justicia ya, oficialmente, el recurso. La Federación hacía meses había aprobado la presentación del recurso. Si bien estábamos convencidos de nuestras razones desde el punto de vista jurídico, la instrumentación práctica de la presentación del recurso lleva tiempo por los requisitos formales que exige la Suprema Corte de Justicia para la presentación de este tipo de recursos. Tuvimos un congreso hace muy poquitos días extraordinario. Esa fue la instancia que aprovechamos nosotros para recolectar la firma, la documentación que se necesita. Y bueno, después del congreso demoramos unos 15, 20 días más todavía para poder armar lo que es el expediente y estar efectivamente entregándolo el día 29 con un escrito elaborado básicamente por el equipo jurídico de FENAPES y con un compañero de AFUTU, los doctores Parrilla y Camarano y compañero de AFUTU, ahora no retengo el nombre, abogado de AFUTU. Y que además lleva anexado un informe elaborado por el doctor Horacio Casimir Muñoz, que fue el informe que conjuntamente solicitamos con ustedes como compañeros de FUR y con AFUTU, ¿verdad? Bueno, muy bien, José. ¿Y nos puedes contar cómo estuvo esa instancia de entrega de la instancia de entrega? Fue en el marco de una movilización, donde tuvimos un número aproximado a 150, 200 compañeros, en un marco solamente de FENAPES, habían compañeros del magisterio, aquí vivimos varios compañeros del magisterio acompañándonos, también de la UTU, incluso alguna delegación internacional, porque en esos días se estaba desarrollando aquí en Montevideo un encuentro de la Confederación de Educadores Americanos, y nos acompañaron algunos compañeros de Isla Martinica y alguna compañera de Panamá también. Y bueno, allí en las oficinas de la Suprema Corte entregamos este escrito, que es bueno que se diga que es contra 30 artículos de la norma, no es contra el conjunto de la Ley General de Educación, sino que son contra 30 artículos, artículos que están diseminados por la distinta estructura que crea la nueva ley, pero que tienen en común, de acuerdo al informe jurídico, la violentación del principio de autonomía y de especificidad del ente, y es sobre ese aspecto que nosotros estamos versando este recurso de inconstitucionalidad. Y para explicarle a los oyentes, no solo los maestros, que capaz que tenemos un poco más de información por todo lo que hemos elaborado en la TV y en el propio sindicato, ¿en qué consiste ese recurso de inconstitucionalidad? ¿Por qué decimos nosotros, los trabajadores de la enseñanza, que es inconstitucional la ley en esos aspectos? Bien, acá vamos a tomar dos temas, autonomía y especificidad de ley. Dale. En primer lugar, el tema de autonomía, larga tradición, que arranca ya con la reforma barreliana. No lo planteaba en estos términos, pero decía que hay que mantener la educación lejos de las pasiones, de deleterias, políticas partidarias, y eso se fue procesando a la larga discusión de la historia uruguaya, y ya en la Constitución del 18 comienzan a aparecer los primeros signos autonómicos en el Estado uruguayo. Esto se va a ir profundizando, y creemos que la Constitución del 52 es la que le da a los entes de educación el máximo grado de autonomía que puede tener un ente dentro del Estado uruguayo. Ahí hay un capítulo, una sección entera sobre las autonomías, y hay un capítulo específico para los entes de educación. Vamos a explicar por qué son los más autónomos de todos. Por ejemplo, mañana, ANCAP, otro ente autónomo, dice, vamos a aumentar el precio de los combustibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, no, porque si vos aumentás el precio de los combustibles, me desequilibrás la economía. Me vas a subir la inflación, yo estoy intentando controlar la inflación porque hay presiones inflacionarias, entonces vos no podés aumentarme el precio de combustible. O sea, puedes aplicar un correctivo a una decisión del ente autónomo. Eso en la educación no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no puede aplicar correctivos de esa naturaleza a un ente como la Universidad de la República o la Administración Nacional de Educación Pública. Es decir que el control del Poder Ejecutivo se va a ejercer a través de organismos que no son directamente el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Contencioso Administrativo, y el Parlamento va a poder controlar a los organismos de la educación a través del Parlamento cuando le vote el presupuesto, cuando este le rinde cuentas, en las rendiciones de cuentas, etc. Ese es el grado de autonomía que tienen los organismos de la educación, ¿verdad? La imposibilidad de que el Poder Ejecutivo le pueda aplicar correctivos o pueda sancionar o pueda destituir a uno de sus miembros del Consejo Directivo cosa que sí lo puede hacer el resto de docentes del Estado uruguayo. Y el principio de especificidad le da competencia específica a este organismo. Por ejemplo, si mañana, vamos a tomar de vuelta el caso de ANCAP, mañana el Poder Ejecutivo, a partir de ciertos informes del Ministerio de Energía, de Industria, le puede decir, bueno, mire, usted tiene que procesarme la nafta de tal manera porque el mercado está requiriendo cierto tipo de nafta o cierto tipo de combustible y usted lo tiene que hacer de tal manera. Entonces le da lineamientos de cómo hacer ese procesamiento que lo lleve a alcanzar ese tipo de nafta. Lo que el Estado no puede hacer a los organismos de educación es decirle cómo va a ser la educación. Por ejemplo, no puede decir lo que contiene la ley, cuáles son los ejes transversales. Porque esa competencia es específica del organismo de educación quien debe definir el proyecto educativo. Y ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo le pueden decir cómo debe estar organizada la educación, cuáles son los ejes transversales, cuánto año durará cada nivel. Eso es específicamente una competencia del ente que la puede estar estableciendo una vez que defina el ente, sin intromisión del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, el proyecto educativo. Y por definición, los trabajadores de la enseñanza, ¿qué opinamos con respecto a esa especificidad, verdad? ¿Quiénes son los que tienen que estar definiendo esas líneas dentro de la educación? Había una duda grande, Yaste, sobre básicamente cómo, quizás la forma en la que se presenta. Una cosa es el contenido, que es lo que estuvimos hablando, bueno, la forma, cómo se presenta, quiénes se ejecuta. Yo estuve mirando ahí el recurso, leyéndolo, y ustedes fundamentan el, porque toda la relación esa de quién debe presentarlo, quién está asistido, eso es importante que lo aclaremos. Sí. Es bastante difícil, la gente piensa que se presenta el recurso y cae la ley, no es tan simple. No, dos cosas muy concretas. Primero, los recursos son individuales. La FENAPE como organización lo promovió, pero llevó la firma de 115 compañeros. O sea, los recursos, como en este país, como lo sabés, el Código General del Proceso, como pasó con el IRPF, exactamente. Es decir, que de haber un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia, esto no hace caer la ley. Lo que implica, es un elemento político que después lo podremos analizar, pero en los hechos, el efecto que tiene es que hacia 115 compañeros que firmaron los recursos, no se les va a poder aplicar las disposiciones sobre las cuales se hizo el recurso. ¿Ah? O sea que el efecto sería sobre las 115 personas que firmaron el recurso. Después, en materia política, sí, agrega un elemento nuevo, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán que evaluar si es posible mantener un sistema educativo sobre el cual, o en el cual, mejor dicho, sobre cierta cantidad de personas que presentaron recursos no se puede aplicar la ley. Porque además está claro que, de ser favorable el fallo de la Corte, mañana vamos a estar saliendo a recorrer el país a levantar miles de firmas para presentar el mismo recurso para que tenga el mismo efecto. Por lo tanto, hay un elemento político allí nuevo que nos puede permitir insistir en la necesaria reforma de la ley, mejor dicho, el necesario cambio que la ley no contempló en su proyecto original. Ahí está. Bueno, José, ¿y qué opinamos entonces los trabajadores con respecto, ahora sí, a cuáles son los contenidos que tiene que tener una ley de educación para, en breves, dos minutos? Básicamente, nosotros siempre hemos apostado a la idea de que debe establecer fines, objetivos y estructura, y el proyecto educativo definirlo desde esa autonomía y esa especificidad que el organismo tiene. Y acá ustedes hablaban de históricos, habíamos hecho lo indicio, ¿no? Esta es una discusión que viene ya desde los 60, es decir, desde dónde y quiénes generan el proyecto educativo. Hasta ahora el proyecto educativo ha sido generado de fuera del sistema, a través de los partidos políticos, por eso la política educativa cambia cada 5 años, lamentablemente, en este país, y no le han dado el espacio y la oportunidad a que los docentes, los estudiantes, los propios padres, los funcionarios puedan ser los partícipes directos en la construcción de ese proyecto educativo. Incluso el papel de las propias asambleas técnico-docentes en los distintos sistemas, más allá de su carácter asesor y consultivo, no ha sido tomado en cuenta por las autoridades a la hora de hacer propuestas concretas o de advertir sobre errores de las políticas que se venían aplicando. Esto lo conocemos todos. Uh-huh. El otro día leí una nota de Diario País sobre la educación y decía que no hay nada, que solamente hay comisiones. ¿Qué lectura hacen ustedes? Porque hay muchas comisiones, mucha gente participando. Este año hay elecciones. ¿Se llega a instrumentar esta ley este año? Bueno, el tema, uno de los grandes problemas de la ley es la fragmentación y la burocratización que implica la nueva estructura. Están intentando aplicarla, ya están avanzando fuertemente. Hay muchas comisiones en funcionamiento en este momento, con problemas. Están necesitando una nueva ley de educación para corregir algunos aspectos que no supieron corregir en la ley recientemente aprobada. Por ejemplo, la obligatoriedad del voto de los docentes en la próxima elección que vamos a tener en febrero del 2010 no la determinó el legislador en su momento, y es algo necesario desde el punto de vista jurídico que sea una ley lo que lo determine. Entonces ahora están planteando enviar rápidamente un nuevo proyecto de ley de Educación al Parlamento para corregir estas cosas. Pero por otro lado están funcionando las comisiones. El otro día nos decían los compañeros del Sintep que los habían convocado al Consejo de Primera Infancia. Están funcionando la Comisión de la Implantación del Instituto Universitario de Educación. Está funcionando la Comisión de Implementación del ITS. Es decir, esas comisiones están funcionando con la idea de implementar este nuevo sistema. Y por otro lado, sabemos también que desde el punto de vista de propuestas ya ha comenzado a funcionar desde diversos ámbitos y que involucra a la ANEP también, lo que ustedes manejaban recién, la propuesta del Plan Nacional de Educación 2010-2030 en el marco de una estrategia nacional para la infancia y la adolescencia, sí, sí. Con lo cual nosotros advertimos la sustitución de la SATD como organismo de asesoramiento y consulta de cuerpo docente y la sustitución también de las organizaciones sindicales como elementos centrales en elaboración de propuestas de este tipo. ¿Qué hacen los ONG ahora? Bueno, es una discusión que está en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Hace poco estuvimos en el marco del encuentro de la CEA discutiendo esas cuestiones. Bueno, muchas gracias a José. Gracias. Con sus claros conceptos nos ha acompañado en el día de hoy de la silla, programa súper cargado y que todavía queda algo más para decir. Una pequeña cosita, compañero, nosotros como sindicato afiliado al PCNT no podemos dejar de decir que el 28 de agosto hay paro parcial por la llegada de la Marcha de la Esperanza y que nuestro sindicato no tiene posición todavía y que evidentemente la va a tener que tomar. Muy bien, reiteramos el feliz cumpleaños para Iris, sí. Para Tabaré. Reiteramos el tema del concurso de directores. A ver, no están las bases prontas, definidas absolutamente, entonces aún no tenemos el periodo de en cuándo se va a hacer. Lo que sí sabemos es que políticamente la intención es que se haga una primera parte este año y otra segunda parte el año que viene. Hasta que no estén las bases no podemos decir se hace en tal fecha. Adelantamos simplemente. Probablemente en noviembre, ¿no? Y recordar a todos los compañeros que hagan el envío en esta semana y los entreguen, que se puede entregar por fax también. Sí, y también. Que se puede bajar de la página web. Ahí está. Así que esté llegando a casa del maestro los resultados. Gracias a quienes nos acompañaron hoy en estudios, a quienes escucharon, a quienes se comunicaron y a quienes trabajaron para nosotros como Fefe en el día de hoy y Nelson que empezó. Con esto y un bizcocho y un abrazo. Sin sal. Ahí va. Hasta el sábado. Buenas noches. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo. Estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.